queremos aprovechar esta comparecencia para emplazar al resto de grupos de la oposición a alcanzar un acuerdo también en relación con las subvenciones nominativas a los colectivos de la ciudad y también al resto de modificaciones presupuestarias que se presentarán en los próximos meses. Solo el diálogo y el acuerdo hará posible el cambio social y político que demanda la sociedad. Y la sociedad de Iruña demanda urgentemente ese cambio, no solo de forma, sino también de contenidos. Conjuntamente tenemos la ocasión y la responsabilidad de liderar el cambio en Iruña. Y para ello debemos sentarnos, dialogar y acordar entre aquellos y aquellas que creemos que otra Iruña es posible. Euskal Herria Bildu está dispuesta a ello e invitamos al resto de la oposición a afrontar este reto.